Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de Radio Católica Mundial EWTN, quien les habla en esta parte de la cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú, Alejandro Bermúdez Rosell. Y en el otro lado, en los controles, con su pullover rosado, Lucho Crisoles Escate en los controles, queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega a ustedes, como siempre, gracias a Radio Católica Mundial, EWTN, que desde Alabama, en Birmingham, transmite para todo el mundo, para todo el planeta, gracias al equipo de transmisión más potente del mundo. Efectivamente, es el más potente del mundo, y eso no lo olviden ni quienes nos escuchan por onda corta, ni quienes nos siguen por la AM y FM, su radio favorita, gracias a que sus estaciones bajan la señal vía satélite, o también los queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Sirius Radio, radio satelital, en todos los Estados Unidos y Canadá. Muy bien, un tema que queríamos comentar porque nos han escrito algunos mensajes, y es ¿por qué el cardenal Rouco Varela, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y el arzobispo de Madrid, ha señalado que los socialistas nos quieren regresar a la época de los moros, ha dicho? Estas han sido palabras sumamente duras y muchos se han sentido ofendidos por estas palabras, pero quiero explicar el contexto y también explicar por qué estoy completamente de acuerdo con que el cardenal Rouco haya dicho eso. Como saben ustedes, España sufrió más de 700 años bajo el imperio moro en toda España. Podríamos contar prácticamente poco menos de 1000 años si es que contáramos desde las primeras invasiones en la península ibérica de los musulmanes. España finalmente en 1492 se libraría del yugo musulmán cuando expulsa a los últimos moros, los hace cruzar el estrecho de Algeciras y los expulsa al África. Precisamente España vivió una época sumamente dura bajo el gobierno moro, y hay que tener en cuenta que muchos han de alguna manera idealizado el gobierno moro, hablando por ejemplo de Sevilla o de Córdoba, de épocas de gran tolerancia y de gran convivencia, etcétera, etcétera. Esto no es verdad, no fue así. Los moros eran en algunos momentos extremadamente salvajes, y es verdad que en algunos lugares se llegó a una convivencia porque efectivamente había que convivir, pero se convivía bajo la dhimma. La dhimma es la ley que permite gobernar a todos aquellos que forman parte de lo que los musulmanes llaman la religión del libro, ¿no?, incluyendo, es decir, a judíos y a cristianos, y pueden vivir en sometimiento pagando unos impuestos siempre y cuando estas personas acepten vivir bajo la ley del Islam, bajo la Sharia o Sharia. ¿Qué cosa es la dhimma? La dhimma no es una forma de convivencia muy simpática. Habían normas muy específicas que hacían que las personas que no se convertían, que no renunciaban a su religión y no se convertían en musulmanas, tenían que no solamente pagar impuestos, sino impuestos muchas veces exagerados, y en algunos casos este pago de impuestos no era simplemente pagar el impuesto por sí. Se creaban unas fosas bastante profundas donde cristianos y judíos tenían que ingresar para pagar el impuesto, y tenían que llevar el impuesto llevando en una bolsa de dinero en la palma de la mano, y tenían que llevar la cabeza abajo, el brazo arriba, estirando con la palma completamente abierta esta bolsa de dinero, y ese día del pago del impuesto entraban a esta fosa, que tenía una bajada para entrar, entraban a esta fosa y toda la población musulmana se concentraba alrededor y los escupía, los insultaba, los amenazaba, los golpeaba, les arrojaba piedras, y luego un enviado, usualmente un esclavo, de la máxima autoridad, porque la máxima autoridad no se dignaba acercarse a los cristianos o a los judíos, tomaba, sin entrar en contacto físico con este judío, con este cristiano, la bolsa con los impuestos que estaba en su mano. Y después de recibir una serie de amenazas, eran dejados en libertad y podían regresar a sus casas. Todo esto con la intención de humillar profundamente a aquellos que no habían aceptado ser musulmanes. Entonces, es importante comprender que esta legislación de la dhimma, que muchas veces algunos intelectuales musulmanes occidentales, es decir, no musulmanes nacidos musulmanes, sino esos musulmanes convertidos, tipo este músico Cat Stevens, o los líderes de los musulmanes en España y en Italia, que son uno italiano hijo de inglés y el otro más español que la tortilla de patatas, pero que, bueno, se han convertido en voceros de los musulmanes, sino los musulmanes de verdad saben que los que son musulmanes porque recién han adquirido la religión y porque de alguna manera se les ha puesto de moda, mienten o faltan a la verdad cuando dicen que la sociedad musulmana era sumamente tolerante porque tenía incluso un sistema legal, un sistema jurídico para proteger, para acoger a aquellas personas que estaban de alguna forma en otra religión, especialmente en las religiones del libro, es decir, judíos y cristianos, y esta protección veía que efectivamente no se les despojara de cosas, no se les hiciera esclavos y no se les castigara mientras cumplieran las normas que se les establecían. Dicho así en el papel, efectivamente suena sumamente democrático, suena sumamente tolerante, pero la práctica es que la dhimma, es decir, esta ley para aquellos que no son musulmanes pero que viven en territorio musulmán, se aplicaba con una ferocidad tremenda. Y ya ven ustedes, por ejemplo, cómo se aplica hoy en estados modernos. No podemos hablar de el pasado. Imagínense si en estados modernos como el Arabia Saudita, por ejemplo, una tremenda socia por razones de petróleo de Estados Unidos y de la Europa Occidental. Allí la dhimma permite que los cristianos existan, que ganen dinero, que trabajen, que paguen los impuestos, pero los cristianos no tienen derecho absolutamente a nada desde el punto de vista religioso. Pero oigan, a nada, lo hemos mencionado antes en este programa, la dhimma en Arabia Saudita, por ejemplo, impide que un cristiano pueda llevar una cruz visible. Impide que un cristiano pueda convocar a una reunión de oración en su propia casa, en un local privado. Prohíbe mucho más todavía que un cristiano cuente con un templo digno para poder celebrar la Eucaristía. ¿Saben cuántas iglesias católicas hay en Arabia Saudita? Echen un cálculo. No les va a ser difícil dar con la cifra. Cero, no existe ni una, y está prohibido que se construya o pretender construir una. Incluso, ¿cómo no va a estar prohibido si está prohibido que se puedan reunir las personas a rezar juntas como católicos en un mismo ambiente, aunque este ambiente sea privado? Recientemente un filipino católico fue a la cárcel por cometer la osadía de hacer una lectura bíblica meditada con las lecturas de cada domingo con un grupo de 6 o 7 otros cristianos que se reunían en su casa. Eso es incitar a la blasfemia, y así es como se aplica la dhimma. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entonces, lamentablemente, fuera de la isla de Mali, donde existe un pequeño califato en el que sí se vive con una cierta democracia, todos los demás países musulmanes controlados por musulmanes son realmente países en los que los cristianos viven situaciones sumamente duras. Hay que reconocer que uno de los países donde tenían un poco más de libertad, y aparentemente con la nueva constitución la van a seguir teniendo, era Irak. Pero otro país de cierta tolerancia cristiana como Irán, después de el ascenso del Ayatollah Khomeini, se volvió en un país absolutamente intolerante. Yo conozco a un sacerdote católico caldeo, que se llama así porque ese es el rito que se celebra en Irán y también en Irak, los pocos cristianos que quedan allí. Conozco un sacerdote de rito caldeo que es considerado por sus feligreses un confesor de la fe. Confesor de la fe es aquel que es torturado por su fe pero no muere, el que muere es mártir. El confesor de la fe es aquel que sobrevive a los maltratos y a las torturas. Este sacerdote fue torturado por el simple hecho de ser católico y por el simple hecho de ser un sacerdote caldeo, es decir, un líder de su comunidad. Yo lo conocí cuando estaba de paso al Perú, poco antes de que lo nombraran párroco de una comunidad caldea en Los Ángeles, en Estados Unidos, y allí este sacerdote, cuando lo conocí, tenía obvios y clarísimos rezagos de las torturas que había recibido. No podía dormir por las noches, por ejemplo, había quedado con una digestión terriblemente frágil, prácticamente no podía comer nada, y había quedado así a consecuencia precisamente del trato de los musulmanes. Ustedes dirán, bueno, Alejandro, pero no te puedes quedar en los casos individuales, también hay cristianos que abusan de musulmanes aquí y allá. Es verdad, es verdad. Pero mientras el cristiano que abusa de un musulmán o de cualquier miembro de otra religión está cometiendo un pecado, es decir, está actuando en contra de lo que enseña la Iglesia, eso no sucede con los musulmanes. No hay ninguna ley entre los musulmanes, no hay ninguna sura, es decir, versículo o capítulo, como quieran ustedes considerarlo, del Corán, del libro sagrado de los musulmanes, que defiende de una manera legal y sistemática el buen trato de las minorías cristianas. Existen algunos textos, sí, que habla de vivir en paz, de vivir en armonía, pero lamentablemente, así como existen esos, existen otros que dicen exactamente lo contrario. De allí la teoría de varios conocedores que el Corán en realidad son tres libros escritos por Mahoma en tres momentos sumamente diferentes, psicológica, anímica e históricamente. Uno que es absolutamente pacifista, otro que es solamente de agresividad defensiva, es decir, de que se recurra a la violencia solamente cuando hay que defender, y el tercero es el que habla mayormente de la violencia constante, activa, de la yihad, textos en los que se siente inspirado, por ejemplo, la organización Al-Qaeda y las organizaciones similares que, por ejemplo, cortan la cabeza de sus rehenes, de rehenes inocentes, con mucho gusto y se enorgullecen de hacerlo. Entonces, precisamente, resulta sumamente importante comprender el valor que tiene para todas las personas que han escuchado al cardenal Rocco Varela, comprender el contexto de la vida musulmana y comprender la vida que durante siglos llevaron los cristianos en la península ibérica bajo la opresión musulmana. Una vez más, dijimos al comienzo del programa, y repito ahora, que efectivamente en muchos casos sí hubo una convivencia. No podemos decir que el régimen, o los regímenes en realidad, porque estaban divididos, de los musulmanes y de los moros en España fue constantemente un abuso, pero definitivamente sí fue un proceso de dominio brutal, abusivo, que en algunos casos sí dio ocasión a verdaderos abusos, y que frecuentemente, por su propia naturaleza, era contrario a la libertad y a la posibilidad de dejarle a los cristianos vivir sus derechos. Algunos comparan este maltrato con lo que hizo Isabel la Católica, que fue arrojar a los judíos y a los musulmanes de España, a menos que estos se convirtieran. Sí, nadie se enorgullece de ese episodio, pero por otro lado, lo que hizo Isabel la Católica fue más de 700 años después del dominio de los musulmanes. Y en segundo lugar, justamente una de las razones que movió a Isabel la Católica, y eso está consignado en la biografía para la causa de su beatificación, fue también evitar un asesinato en masa. Lo que quiso hacer Isabel la Católica, entre otras razones, fue evitar un pogrom. ¿Por qué? Porque no es la Iglesia la que azuza la agresión, es el ser humano. El hombre es agresivo, el hombre cobra venganza, y la Iglesia trata de que esto no se aplique así, de que los hombres no se dejen llevar por esas pasiones y no se dejen llevar por la pasión de cobrar venganza. Pero el hecho real es que Isabel la Católica sabía que un pogrom, que un asesinato masivo se podía aproximar, y esa fue la razón por la cual dijo, bueno, los que no quieren convertirse en católicos van a tener que abandonar el reino. Pero más allá de eso, incluso suponiendo que Isabel la Católica actuó de mala fe y con mala intención, eso no cambia el hecho de que durante 700 años y más, los españoles cristianos estuvieron bajo la dhimma, bajo la dhimmitud, bajo esta ley musulmana de supuesto trato, entre comillas, tolerante a los cristianos, pero que en realidad era una intolerancia absoluta, salvo que los cristianos se mantuvieran callados, silenciosos y no dijeran nada. ¿Por qué razón el cardenal Rouco ha utilizado una memoria de esta época triste, de triste recordación, aunque ya pasada hace muchísimo tiempo, pero de todas maneras triste en la memoria de la Iglesia y en la memoria también de la civilidad española? ¿Por qué la ha utilizado para compararla con la situación actual? Bueno, es que no se trata, lo que dice el cardenal Rouco, es que ahora estén llegando unos nuevos moros o que los musulmanes estén llegando de nuevo, cosa que es verdad, lo están haciendo a manera y en forma de inmigrantes, y el atentado del 11 de marzo demuestra efectivamente que así es, que están activos y que realizan una cantidad muy importante de acciones terroristas. No es por eso, lo dice porque hay una nueva forma de islamismo, es decir, de fanatismo religioso, solo que no es una religión. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Vistas pues así las cosas, se trata de mostrar quiénes son los partidarios de esta nueva religión. Los partidarios de esta nueva religión son nuestros queridos amigos los socialistas españoles. Y acá quiero hacer una aclaración. Yo no estoy haciendo propaganda política o propaganda antipolítica. Aquí no se trata de partidos. El Partido Socialista Italiano, por ejemplo, es un partido absolutamente respetuoso. Conozco otros varios de inspiración socialista, con los cuales políticamente discrepo en muchos puntos, pero en los cuales, en otros, reconozco que tienen puntos de coincidencia con la doctrina social de la Iglesia. Y eso yo lo respeto. Pero el caso de los socialistas españoles es algo que va más allá de la política. Los socialistas españoles son unos fanáticos religiosos. Y ahora, cuando se critican sus políticas en contra de la familia, en contra de la religión, en contra de la educación religiosa, y lo hacen hablando en nombre de la libertad, o sea, le han cambiado el nombre a todo. Ahora resulta que atentar contra las familias es en realidad no atentar contra nadie, sino proteger a las uniones homosexuales. Ahora, legalizar y facilitar todavía más el aborto no se trata de matar a niños inocentes y no nacidos, sino de defender el derecho a las mujeres. Y así tienen un eufemismo, una explicación simpática, alguna variable para explicar la manera en la que en realidad están ellos atentando contra la cultura y están agrediendo directamente a la Iglesia Católica. Entonces, el socialismo parece que se ha sorprendido. ¿Por qué? Porque en la época de Felipe González, en el anterior gobierno socialista español, prácticamente no había un organismo que fuera suficientemente crítico. Pero hoy la sociedad española, espantada por las consecuencias de la descomposición social y familiar, se ha organizado. Y existen actualmente un número importante, un número significativo de organizaciones, de eventos, de instituciones que han lanzado una campaña muy fuerte, y los obispos han perdido en buena medida ese temor que tenían de ser señalados, de estar interviniendo políticamente, y la nueva generación de obispos, los Rouco Varela, los Yáñez de Toledo, los Carlos Amigo o el arzobispo de Valencia y así sucesivamente, son personas que ahora tienen el valor, hablan y señalan los peligros de este socialismo que quiere crear una nueva dima, un nuevo sometimiento. Es decir, que las personas tienen que estar completamente sometidas a los que ellos quieren, tienen que estar completamente sometidos a los que dice el socialismo y tienen que estar completamente callados sin quejarse de nada, porque esa es la única libertad que los socialistas le reconocen a la Iglesia Católica. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Estamos pues bajo un nuevo Islam, una nueva religión, solo que es una religión sin Dios. Por supuesto, los socialistas se consideran ellos a sí mismos como modernos, que ya han rechazado todas esas cosas ficticias que son creer en Dios, creer en la gracia y tener sus liturgias e ir a misa, todas esas cosas que ellos llaman mojigaterías, pero no saben que ellos tienen sus propias mojigaterías. Las instituciones del partido y las discotecas se han vuelto sus nuevos templos y allí ellos practican sus nuevos rituales con una prolijidad digna de un cardenal. Y tienen una convicción absolutamente fanática que, a diferencia de los católicos, que creemos en los dogmas, ellos creen en dogmas sin saberlo. Entonces, hablan que ya ha llegado el final del dogma, que ya ha llegado el final de las ideas rígidas, y no hay nadie más rígido que ellos porque simplemente no se sientan a dialogar con nadie. Cuando la Iglesia señala esto es peligroso para la familia, ¿qué responde el socialismo cuando hay una nueva ley antifamilia? ¿Qué responde el socialismo? ¿Qué se mete la Iglesia acá? La Iglesia debería preocuparse por sus curas pederastas. Inmediatamente se cambia al tema del insulto. No hay curas pederastas en España, por lo menos no es un caso importante, pero basta que el asunto haya salido internacionalmente para que al socialista le sirva para poder insultar. Y por eso es que el cardenal Rouco dice que estamos bajo la época de los moros. No solo porque el gobierno socialista quiere privilegiar ahora a los musulmanes y darles una cantidad de dinero que equivaldría a un cuarto o un tercio de lo que recibe la Iglesia Católica, pese a que son el 3% de la población, para que se hagan ustedes de una idea de lo ridículo del apoyo del gobierno socialista a los musulmanes, sino porque ellos mismos se han convertido en unos talibanes, se han convertido en unos fanáticos que, por ejemplo, quieren que cambios sustanciales de la práctica y de la moral española pasen en forma de no ley, es decir, simplemente de mociones que no sean discutidas por el Congreso y que no sean después sometidas a la Corte Constitucional. Le basta simplemente con que sea aprobada como un decreto, y así, a golpe de decreto, como si fueran una dictadura, la dictadura de un sultán, de un pachá, quieren ellos cambiar completamente no solamente las leyes, sino las costumbres morales de España. Y cuando las personas y las organizaciones más serias les han venido a advertir con cifras, con datos, con experiencias sobre los riesgos, sobre los problemas que generarían esas leyes en contra de la moral, no se dan cuenta ellos que se les está dando una opción de diálogo. Ellos simplemente lo rechazan, pero este rechazo en su momento les va a costar, y les va a costar caro. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.